Sección número 11 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Cuentos del Continente Oscuro, de C.J. Mansford. Mau Sayá, el guardián del Nat de Burma. El elefante, para ser bueno, Sahibs, dijo Hassan el guía, ha de tener tres cosas, que son el color casi blanco, las pezuñas negras como el azabache y la cola sin una mancha. Celebro saber que el elefante puede tener algo bueno, repuso Federico riendo. Y supongo que la pereza será una de sus mejores cualidades. ¿No es verdad, Hassan? Jamás he visto animal más perezoso que este. El árabe, que estaba sentado delante de nosotros sobre el elefante, pinchó a este, para animarle, con la afilada lanza que llevaba en la mano. Y luego, volviéndose hacia los dos, que nos hallábamos reclinados holgadamente en el jaudá, preguntó: ¿Pero cómo se han cansado ya los sahibs de viajar de esta manera? Aún nos faltan unas 2 horas de camino. Hassan, dije yo, la ocasión es buena para que nos cuente usted detalladamente lo que oyó referir en Bamo acerca de Mau Sayá. Más que otra cosa, fue eso lo que nos movió a visitar a los Kachiens. Pero, como no conocemos bien los detalles, puede usted repetirlos. El sahib será complacido, respondió el guía, y aunque tuvo buen cuidado de no descuidar la vigilancia, volvióse hacia nosotros al comenzar su historia. Cuando llegamos a Burma, después de nuestra aventura con los tamiles, permanecimos algunos días en Rangún, ciudad de antiguo conocida como punto de parada de los peregrinos que se dirigían a la Gran Pagoda, y también por los famosos monasterios de los Talapoins, llamada hoy la Reina del Este. Desde allí subimos por el Treiwadi, y después de hacer algunas reverencias a las 999 pagodas del Pagán, donde nos impresionó vivamente el contraste que formaban los desterrados esclavos con la desolación que reinaba en la ciudad, proseguimos el viaje por mar hasta Mindalay. Después de disfrutar el muy dudoso placer de un viaje en carro, que carecía completamente de asientos y que nos traqueteó tanto que no olvidaremos tan pronto los golpes recibidos, llegamos por fin a Burma, en cuya ciudad entabló Hassan conversación con un individuo de la tribu de los Montes, el cual le refirió una historia tan extraña que decidimos comprobar su exactitud. Con este propósito salimos al siguiente día montados en un elefante y acompañados de Hassan, quien se mostró en esta aventura tan servicial como en las demás que habíamos corrido con él. Y ahora, Hassan, continuó Federico, queremos oír esa historia tal y como es, sin quitar ni poner punto ni coma. Juro por el Corán, Sahibs, respondió el árabe con gravedad, que la referiré tal y como salió de los labios de aquel a quien se la oí a la sombra de la empalizada. Y del que yo no me fiaría mucho, repuso mi amigo, pues no levantaba la vista del suelo cuando quisimos hablarle. Esta no es buena señal. El árabe pareció quedar algo desconcertado al oír esto, pero muy pronto prosiguió. Los grandes espíritus, sahibs, que velan por la prosperidad de Burma, se han incomodado y están furiosos con los Kachiens, no porque se negaran a resistir firmemente cuando hace pocos años fue destronado el monarca. —¿De modo que esta vez ha de ser una historia moderna, Hassan? —preguntó Federico. —Creí que empezaría usted por alguna tradición antigua y desgastada. —Los sahibs lo sabrán —continuó el árabe—. ¡Ay de aquel que ofenda a los Nats de Burma! pues el mal le perseguirá siempre. Existen los Nats que guardan el cielo, los que guardan la tierra, otros del Treiwadi, los de los 500 ríos pequeños, los 1000 Nats que guardaban la sagrada persona del monarca. Bien, sí, Hassán, dijo Federico con impaciencia. Ya los ha nombrado usted antes. No tenemos tiempo de oírle enumerarlos otra vez. Es demasiado larga la lista. Hable usted solo del Nat que tanto daño está causando entre las tribus del monte. ¡Qué poca paciencia tiene el Sahib! Exclamó el guía con cierta pena. Pues bien, los Nat se incomodaron con muchísima razón, porque los Kachiens procedieron muy mal con el monarca destronado. Y en vez de llevarle a la orilla del río montado en un elefante, le llevaron en una carroza tirada por bueyes. A juzgar por experiencia propia, dije, parece que los Nats son hombres que lo entienden. Pero vamos a ver, ¿por qué razón molestan tanto a los Kachiens? Escuchad, Sahibs, repuso el árabe. En las alturas de aquella cordillera de montes que se extiende ante nosotros, hay una aldea donde residen gran número de Kachiens. Esta tribu se dedica a veces a labrar la tierra, pero con mayor frecuencia se ocupa en idear proyectos y llevarlos a cabo para robar a los otros hombres del monte, bajando también cuando se les antoja a las llanuras para saquear las aldeas de otras tribus menos guerreras que ellos. En todas sus incursiones alcanzaban grandes éxitos, pues dondequiera que desenvainaban sus poderosos dails o espadas, salían triunfantes de sus enemigos. Tan fuertes llegaron a ser que, por fin, los que residen en las llanuras, los Shans, Karens, Talaings y otros, dejaron de oponerles resistencia. Y cuando veían que se llevaban todos los productos de sus campos, se tenían por muy dichosos si los dejaban con vida. La causa de todos los triunfos y victorias de los Kachiens fue uno de los grandes Nats, el cual se encargó de protegerlos, y desde entonces sus enemigos no podían hacerles daño ninguno. Pues bien, sucedió que el rey, por haber atendido los consejos de sus ministros, se hallaba en inminente peligro, y comprendiéndolo así, mandó llamar a los Kachiens para que le defendiesen, pues había llegado a sus oídos la gran fama de que disfrutaban por su arrojo y su habilidad en la guerra. Pero ellos, seguros de su propia salvación, y no importándoles la suerte del monarca, se negaron a obedecer las órdenes de éste para que salieran a pelear contra los enemigos de Burma. El resultado fue que, cuando los Nats se enteraron de la indignidad cometida con su rey, se enfurecieron con el Nat que gobernaba la aldea de los Kachiens y enviaron gran número de los suyos para destruirla. Sin embargo, los Kachiens consiguieron apaciguarlos haciendo una promesa, la cual se han visto obligados a cumplir con harta puntualidad. Pocos días después, uno de la tribu de los montes, que se ocupaba en cortar árboles en la parte más elevada del bosque, vio al Nat, es decir, se le apareció el Nat, el cual hasta entonces había sido invisible. Horrorizado de la extraña figura que había tomado el espíritu, corrió apresuradamente a la aldea y, reuniendo a toda la tribu, celebraron una sesión para tratar de lo que debía hacerse a fin de apaciguarle. Algunos opinaban que debieran grabarse en los troncos de los árboles súplicas pidiendo misericordia al Nat. Otros eran partidarios de colocar un montón de espadas y lanzas cerca del punto donde apareció, a fin de que se viera tentado de destruir a aquellos que le exigían la muerte de otros. pero ni las súplicas ni las espadas produjeron efecto ninguno. Y a la noche siguiente se sintió un ruido extraño entre los bambús de las cabañas. El cachien que salió a averiguar la causa de aquel ruido desapareció en la oscuridad, arrastrado al parecer por algún ser invisible, sin pronunciar una palabra. Durante muchas noches consecutivas sucedió esto mismo. Todos sabían que quien los llamaba era el Nat, y allí donde se oía el terrible aviso, ninguno dejaba de responder a él por miedo de que pereciese la familia entera. Nada volvía a saberse de aquellos que tan misteriosamente desaparecían. Y por fin, los cachiens, que vivían en constante terror, temiendo que el día menos pensado sería el último para ellos, resolvieron consultar a unos sacerdotes budistas. Estos sacerdotes residen en un pueblo no lejos de aquí, y son los encargados de cuidar los grandes trozos de mármol en que se hallaban grabados, accediendo a los deseos del gran príncipe de la guerra, sus ilustres tradiciones y su historia. Aquel con quien me vieron los sahibs conversar al pie de la empalizada fue el encargado por la tribu de hacer la consulta a los budistas. Pero estos, después de deliberar entre sí, se negaron a tomar parte en un asunto tan grave y despidieron al emisario. El cachien, temiendo que los de su tribu le darían muerte por el poco éxito de su misión, se puso en camino para regresar a la aldea. Pero quiso la casualidad que antes de llegar a ella se encontrase con un mogol, a quien contó lo que sucedía. Entonces, este último, poniendo la mano sobre su teñida y desgreñada barba roja, aconsejó al cachien que entrara en la cueva abierta en el flanco del monte y consultase con el bien conocido Mau Sayá, que vivía allí. Así lo hizo, y el Sayá prometió protegerles si la tribu consentía en pagarle una buena retribución en el caso de alcanzar el éxito apetecido. Los cachiens consintieron gustosos, y arreglado este pormenor, el Sayá entró en la aldea y esperó a que llegara la noche. Se oyó el temido aviso de siempre, y otro individuo de la tribu salió a correr la suerte que le estaba destinada. Solo el Sayá salió a ver lo que sucedía y desapareció súbitamente. Pero a la siguiente mañana volvió a presentarse en la aldea y mandó que se reunieran todos sus habitantes. Cuando hubieron aceptado solemnemente todas las condiciones que les impuso, declaró que el Nat estaba resuelto a destruir la tribu entera, y que si alguno intentaba huir, aquel sería la primera víctima. Sin embargo, dijo que, a fuerza de ruegos, había conseguido algún bien para la tribu. El resultado de su intercesión fue que el Nat había prometido destruir solo a uno cada 7 noches, a la hora de la puesta del sol, y que había nombrado al mismo Sayá para cuidar de que se cumplieran todas las condiciones que exigía. Habían de darle una cabaña en que vivir, algo apartada de las demás, y después de echar a suerte para ver a quién le tocaba morir, el individuo a quien le correspondiese había de ir a su cabaña para que el Nat encontrara allí a la víctima necesaria cuando llegase la hora señalada. Les prohibió que salieran a la calle después del anochecer, aunque escuchasen cualquier ruido, pues él mismo se encargaba de que ninguno sufriese, aparte del destinado. Tanto tiempo hace que se está verificando la destrucción, que han muerto ya más de la mitad de los habitantes de la aldea de los cachiens, aunque bien podía llamarse ciudad por el gran número de personas que antes vivían en ella. Este es el día en que el Nat continúa pidiendo su víctima, y en que permanece allí el Mausaya para que se cumplan las condiciones estipuladas. El individuo que me contó esto, Saibs, declara que por este medio ha adquirido el Sayá tal dominio sobre ellos que han llegado a ser todos sus más humildes esclavos, que por mandato suyo se ha suprimido la costumbre de echar a suerte y que él mismo elige al que ha de ser víctima del terrible Nat. Parece ser que ese Kachien ofendió involuntariamente al Mausaya, quien le condenó aquel mismo día. Pero él, temiendo la horrible y silenciosa muerte que le esperaba, huyó de la aldea y vive ahora en Bamo, esperando ser destruido de un momento a otro. Tal es, Saibs, la historia, según me la contaron. Y para averiguar cómo se realiza tan espantoso castigo, es para lo que nos dirigimos en este momento a las alturas que se levantan delante de nosotros. Debo advertir a los Saibs que tenemos que subir por el monte a pie, pues solo hay un camino estrechísimo para llegar a la aldea de los Kachiens. Calló Hassan, y después de unos momentos de silencio, Federico se volvió a mí diciendo: «Me parece, Julio, que ese Sayá, como le llama Hassan, tiene en los Nats tanta fe como nosotros. Sin duda le conviene rodearse de misterios, pero sea como fuere, procuraremos averiguarlo. Si es necesario emplear la fuerza, la emplearemos». Y echó una mirada a las armas que llevábamos en los cinturones. «Los Saibs deben desmontar aquí», dijo Hassan media hora después. Y apeándonos del elefante, comenzamos a subir por el estrecho camino del monte. La cuesta era muy empinada, y más de una vez tuvimos que pararnos para descansar, después de abrirnos paso con mucho trabajo por entre los espesos matorrales que de cuando en cuando obstruían el sendero. Cuando habíamos recorrido próximamente 3/4 partes del camino, Hassan se detuvo y señaló la cubierta de bálago de una cabaña, pero tan poco visible por la distancia que no la hubiéramos notado si no hubiera sido por su penetrante vista. La aldea estaba situada a la derecha del sendero, y para llegar a ella tuvimos que atravesar una larga avenida sembrada de cañas de bambú. De los extremos de las cañas pendían gruesas cuerdas, las cuales, pasando de un lado a otro de la avenida, sostenían infinidad de estrambóticos emblemas, entre los que se distinguían triángulos, círculos y estrellas, hechas al parecer con las mismas cañas cortadas. Después de recorrer unos 300 metros de la avenida, vimos los árboles de que nos había hablado Hassan, cuyos troncos estaban llenos de los avisos cabalísticos dirigidos al feroz Nat, pero, naturalmente, no pudimos descifrarlos. Un poco más allá, encontramos también el montón de lanzas y espadas, así como de otras extrañas armas de varios tamaños, y junto a ellas vimos calaveras de distintos animales, entre las cuales llamó nuestra atención una de elefante. A pesar de que la aldea era bastante grande, las cabañas estaban edificadas de manera muy primitiva. Componíanse sencillamente de bambús con tejados de bálago y hallábanse colocadas sobre altas estacas. El único hueco era la puerta de entrada, a la que daba acceso una escalera también de cañas de bambú. Aunque hacía muy poco tiempo que se había puesto el sol, un silencio sepulcral reinaba en la aldea, en la que nuestros pasos resonaron con lúgubre eco. Sin embargo, por el humo que salía por entre los bálagos de los tejados, comprendimos que los Kachiens estaban recogidos en sus cabañas. Pregunté a Hassán si entre estas sabría distinguir aquella donde pensábamos encontrar al Mausayá, y como no estaba muy seguro, recorrimos la mayor parte de la aldea para regresar al sitio por donde habíamos entrado. Entonces el árabe, que lo había examinado todo con mucha atención, señaló una de las mal construidas cabañas diciendo: «Creo, Sahibs, que esta es la que buscamos, pues se halla situada en el punto donde me indicó el cachén, y además ostenta extrañas pruebas de la exactitud de la historia que con tan mal disimulada incredulidad habéis escuchado». «¿Y por qué cree usted, Hassán, que esta es la cabaña?», pregunté, pues yo no hallaba diferencia ninguna entre aquella y las que la rodeaban. «Si el sahib quiere fijarse y examinar la escalera de bambú», repuso el guía, «verá que no es igual que las otras». «Supongo se referirá usted a estos arañazos y marcas, Hassán», interpuso Federico, señalando unas rayas hechas en la caña, algunas de las cuales parecían muy recientes. «El sahib tiene razón», contestó el árabe. «Recordará que el cachén dijo que el Nat viene a la cabaña del Mausayá en busca de su víctima. Esas huellas son, sin duda, las que han quedado al sacarla de aquí». Examinamos con curiosidad las huellas y marcas, y luego Federico preguntó a Hassán cómo era que el Nat dejaba aquellas señales. «Yo hubiera creído», prosiguió, «que tan poderoso espíritu podría pasar sin dejar tales muestras de su presencia. Por supuesto que no me inspiran la mayor seguridad esas huellas, pues parecen hechas por algún bicho de uñas largas». «Eso se debe a la extraña forma que el Nat ha adoptado», contestó Hassán. «Los espíritus tienen facultades maravillosas». «Ya, ya», repuso Federico riendo. «Supongo que podrán hacer todo cuanto se les antoje. ¿No es cierto, Hassán?» La contestación del árabe nos extrañó algo, porque no creíamos que pondría límites a las maravillosas facultades de los grandes Nats. Pues replicó enseguida: «Todo no, Sahibs. Según cuentan los cachiens, hay una cosa que no sabe hacer el Nat, y es marchar por ningún sitio no siendo en línea recta, por cuyo motivo procuran apartarse de los terrenos escarpados, donde los matorrales, las breñas y las piedras grandes pudieran entorpecer y dificultar su avance. Por esta razón frecuentan las avenidas abiertas por el estilo de aquella por donde hemos venido. Los símbolos colgados en lo alto, los avisos en los troncos de los árboles y las armas han sido colocadas allí en obsequio del poderoso Nat». «¿Y la calavera del elefante, Hassán?», preguntó Federico en tono de burla. «¿Por qué se ha colocado allí?» Para todo tenía explicación el árabe, el cual respondió sin vacilar: «Eso, sahib, es para indicar al Nat el sitio donde encontrará alimento siempre que necesite comer». Entonces Federico se volvió a mí diciendo: «En tal caso, creo yo que hubiera sido mejor el haberla colocado encima de la cabaña del Sayá. ¿No te parece, Julio? Procura que tus armas estén listas». Agregó luego: «Pues vamos a visitar ya al Sayá, y pudiéramos necesitarlas de un momento a otro». Después de examinar los revólveres y la espada y de sujetar bien el cinturón, seguí a Federico, que había subido ya a la escalera de bambú y procuraba entrar en la misma cabaña. Una especie de rugido se dejó oír adentro, el cual fue seguido de un grito desgarrador, lanzado sin duda por la víctima. Y un momento después penetramos a viva fuerza, echando a un lado al Mausayá, que salió a evitar a todo trance nuestra presencia en su miserable vivienda. La cabaña se componía de una sola habitación. Era muy baja de techo y no contenía ni un solo mueble. En un extremo se había encendido una fogata, pero la luz de sus llamaradas quedaba casi apagada por el denso humo que despedía el combustible, y que era tan denso que parecía asfixiarnos, pues hacía la atmósfera de la cabaña casi irrespirable. Cerca de la puerta vimos de pie un cachien, en cuyo semblante estaba pintado el más vivo terror. Pero como nos habíamos figurado, al oír el ruido que hicimos al entrar, creyó que se aproximaba el fin de su vida. Nos acercamos al sayá cuando éste volvió a sentarse cerca del fuego, de cuyo sitio se había levantado solo para ver quiénes eran los que de aquel modo se atrevían a penetrar en su cabaña, en la que únicamente se entraba para recibir la muerte. Una tira larga de lienzo azul cubría parte de su cuerpo, pasando por encima del hombro izquierdo y dejando al descubierto algo del pecho, casi negro. En sus facciones se destacaba una mirada llena de astucia y de maldad. Los ojos oblicuos como los de un chino y la nariz aguileña denotaban su raza burmesa. La mirada feroz que nos dirigió no influyó poco ni mucho en el respeto ni en la confianza que nos había inspirado. Agachándose al lado del fuego, tendió las huesudas manos como para calentarse. Aunque fuera de la cabaña, según pudimos notar, el calor era insoportable. —¿Qué buscáis? —preguntó, mirándonos ferozmente, cuando al uno y cuando al otro, extrañándose sin duda de nuestras facciones. —Somos viajeros —contestó Federico—, y queríamos ver una aldea de cachiens. Hubiéramos querido también ver a sus habitantes, pero como ninguno hemos encontrado en las calles, entramos aquí, aún contra nuestra voluntad. ¿Dónde está la gente que habita esta aldea? El Mausayá señaló al que estaba cerca de la puerta y contestó: ahí tenéis a uno, pero dentro de poco habrá desaparecido también. ¿Podéis darnos de comer? Se atrevió a preguntar Hassán con objeto de prolongar la conversación, pues, sin duda, creía que el Nat no tardaría mucho en llegar. El Mausayá se levantó y, señalando la puerta de la entrada, dijo lleno de furia: por esa puerta habéis entrado y por esa puerta saldréis. No tengo alimento que daros, ni os lo daría aunque lo tuviese. —¿Qué te parece que hagamos? —le pregunté a Federico en voz baja. —No creo que desde adentro podremos ver tan bien como desde afuera lo que sucede. De todos modos, sea la que fuere la solución de este misterio, nos sería más fácil desde afuera ver cómo se llevan a este hombre, y observaríamos mejor qué es lo que deja tan extrañas huellas en los bambús. —Lo que a todo trance tenemos que hacer —contestó Federico— es salvar a ese desgraciado. No dudo que pudiéramos llevárnoslo sin dificultad haciendo uso de la fuerza, pero de poco nos serviría esto. Lo que hay que hacer es entendérnoslas con ese ser misterioso con quien está en relación el malvado Sayá. ¿Cuánto me alegraría ponerle en el lugar en que él ha puesto a la pobre víctima? A pesar de la escasa luz, pudimos observar que el cachien era un hombre de más corpulencia y de más fuerza que el Sayá. No llevaba ligadura ninguna en los pies ni en las manos, y tranquilamente permanecía allí esperando la muerte, subyugado sin duda por el gran poder que el Mau ejercía sobre la tribu. —Falta poco, Sahibs —interrumpió Hassán—, para el momento crítico. Si nos situamos a poca distancia de la cabaña, veremos perfectamente lo que sucede. Y si el Nat es un ser mortal, le atacaremos entre todos. —Poca duda puede haber, Hassán —replicó mi amigo— de que el Nat no andaría muy bien si sintiera en el corazón la punta de la espada que lleva usted en el cinto. Pero creo que la idea de usted no es mala, y como conviene con lo que acabamos de decir, la pondremos en práctica. Dirigiendo una mirada al Sayá, el cual había vuelto a agacharse al lado del fuego, salimos de la cabaña sin hacer caso de la súplica que parecía dirigirnos la víctima con los ojos. —¡Qué lástima me da ese infeliz! —exclamó Federico. —Pasará un rato horrible, pero no podemos ayudarle de otro modo. Es la única manera de evitar que siga sucediendo esto cada 7 noches. Al salir de la cabaña nos colocamos casi frente a ella, y desde allí comenzamos a vigilar. Solo una idea muy remota pudimos formarnos acerca de lo que veríamos pasar por la avenida, y por mucho que esforzáramos la imaginación, no hubiéramos creído ver una cosa tan horrible como la que vimos. Tercero. Era ya muy de noche cuando por entre los troncos de los árboles vimos arrastrarse por la tierra un objeto negro. Apenas pudimos distinguir su forma a medida que avanzaba por encima de los bambús hasta llegar a la escalera de la cabaña. Subió por ella, abrió la puerta y desapareció. Y un momento después se presentó de nuevo, trayendo a rastras al desgraciado Cachien. Silenciosamente le seguimos por la avenida, procurando distinguir su forma, pero la noche era muy oscura, y lo único que pudimos ver fue que el objeto negro marchaba siempre arrastrándose. Debió de comprender que se le seguía, porque de pronto hizo un movimiento brusco y arrastró a su víctima más deprisa. —¿Disparo, Federico? —pregunté a mi amigo, harto ya de aquella horrible escena. —Probablemente —contestó—, matarías al hombre antes que al bicho. Sigámosle con el mayor silencio. De seguro que no soltará la presa. Una vez que llegue a su guarida, no tardaremos en despacharle, por muy grande y feroz que sea. Fuimos acercándonos cada vez más, cuando de pronto, al llegar próximamente al centro de la avenida, desapareció de nuestra vista, aunque sabíamos fijamente que no estaba lejos. Un momento después me tocó Federico en el hombro diciendo: —¡Mira, mira! Sube por aquel árbol arrastrando consigo a su víctima. Escasamente pude distinguir que algún objeto subía por el tronco, y un momento después el Cachien, que hasta entonces debió de estar medio muerto de miedo, lanzó un grito y sin duda consiguió deshacerse del horrible objeto que le sujetaba, porque sentimos un ruido sordo como de un cuerpo que cae al suelo, y vimos que el hombre corría a todo correr hacia la aldea, huyendo del Nat. No habíamos contado con esto, y estábamos ideando la mejor manera de dar con el objeto que mataba a los Cachiens, cuando de repente todos mis pelos parecían ponerse de punta. Un horrible estremecimiento penetró por todo mi ser, y un copioso sudor frío brotó de mi frente. Me habían tocado las viscosas garras del cazador de hombres. La sensación, gracias a la providencia, fue momentánea, pues sentí que me soltaba en el mismo instante en que me dijo Federico: —Julio, el Cachien ha huido, y su cazador, no queriendo perder la presa, ha ido en su busca. Si tuviéramos una luz. Entonces vi también la sombra negra que avanzaba en dirección a la aldea. —Sígueme con revólver en mano —continuó Federico. Así lo hice, colocándome detrás de él, mientras Hassán venía cerrando la marcha. Al llegar a la cabaña del Sayá, nos detuvimos de pronto. Habíamos sentido un grito, por el cual comprendimos que el terrible cazador de carne humana, creyendo sin duda que su víctima había regresado allí, había vuelto a buscarle. Penetramos en la cabaña y vimos luchando a muerte al Sayá con el objeto negro que veníamos persiguiendo. El hombre, fiando en que el Nat estaría ocupado en aquel momento en destrozar al Cachien, no se había cuidado de cerrar la puerta, así que el feroz cazador le encontró tendido en el suelo, completamente a su merced. El sayá luchaba con todas sus fuerzas para librarse de las garras de una enorme, de una colosal araña de árbol. Aquel era, pues, el poderoso Nat. En una isla de los mares del norte habíamos visto más de uno de aquellos reptiles, llamados allí carramarros de las palmeras. Pero aquel era mucho mayor. Sujetando al sayá con sus peludas garras, tenía los ojos grandes y rojos, fijos en el rostro de su víctima, la cual empuñaba en cada mano una de las horribles patas delanteras del reptil, armadas cada una con dos fuertes y pesadas pinzas. A voz en grito nos suplicó el sayá que disparásemos, pues prefería morir de un tiro antes que perecer destrozado por las garras de su implacable enemigo. «Apártate, Julio, y ten cuidado de que no se arrime a ti», exclamó Federico. «Tal vez cuando dispare se nos eche encima». Se acercó todo cuanto pudo al sayá y poniendo el cañón del revólver entre los ojos de la araña, disparó. El estampido hizo retemblar la cabaña y el bicho se revolvió por tierra dando vueltas y más vueltas y arrastrando consigo al sayá como si fuese una carga insignificante. «¡Ha cerrado el tiro!», grité. «¡Cuidado, Hassán! ¡No se escape por la puerta!». El árabe sacó el sable y se dispuso a cerrar el paso. «El tiro le dio en la cabeza», contestóme Federico. Así quedó comprobado poco después, pues las garras se abrieron y Mau Sayá, sano y salvo, aunque muy golpeado, pudo ponerse en pie, libre de los retortijones musculares de la araña muerta. «¡Miserable! ¡Infame!», gritó Federico. «Lástima que no te haya destrozado. Bien merecías haber muerto, como murieron esos simplones y crédulos cachiens». No recuerdo haber visto nunca tan furioso a mi amigo. Por un momento llegué a creer que acabaría por matar al sayá, a quien pregunté: «¿Consientes, si te perdonamos la vida, en salir de esta aldea para no volver más?». «Haré lo que los sahibs me ordenen», contestó sin poder ocultar el miedo. Federico le mandó que se tendiera en el suelo. Obedeció inmediatamente y mi amigo, dirigiéndose a mí, dijo: «Está claro lo que ha hecho este miserable, Julio. Se conoce que el individuo que vio por primera vez al Nat, como le llaman los cachiens, molestó a una araña colosal que vivía, sin duda, entre los árboles en que él hacía leña. Encontrando el reptil que escaseaba la comida animal, se atrevió a llegar hasta la aldea en busca de alimento y procuró penetrar en una de las cabañas. Su primera víctima fue el cachien, que salió a enterarse de la causa del ruido. Muy poco tuvo que esforzarse un bicho tan astuto como son estos reptiles para comprender la conveniencia de seguir el plan que tan buen resultado le dio. Y es para mí indudable que el sayá dejaba la puerta abierta cada 7 noches con toda intención. De esta manera se acostumbró la araña a buscar a su víctima en la cabaña del sayá. Vendría todas las noches, pero no hallando siempre entrada, claro está que no siempre podía haber víctima. «¿Qué piensan hacer los sahibs?», preguntó Hassán. «Esperaremos a que amanezca», contestó Federico. «Entonces, después de sacar a la araña muerta a donde puedan verla los cachiens, para que comprendan que ya no puede hacerles daño, llevaremos a este malvado monte abajo, obligándole a que salga de la aldea tan pobre como vino a ella». Así lo hicimos, abandonando por fin al sayá y volviendo a buscar al elefante, al cual encontramos en el mismo sitio que lo dejamos y amarrado al árbol. Regresamos a Bamo y, mientras nosotros descansábamos de las fatigas de esta nueva aventura, Hassán, según supimos después, buscó y encontró al cachien fugitivo, el cual, al saber que estaba salvado, se dirigió precipitadamente a la aldea para regocijarse con todos, porque el llamado Nat no volvería a molestarles. Fin de la sección número 11.